Ya, líneas de fuego. Yo soy Quimera, dicen los bobes. Escribí un cuento sin final feliz, porque al final el ser feliz no es nada más que un cuento. Y que hay desierto que arriesgué y luego perdí. Yo no perdí porque encontré un oasis dentro del desierto. El destino incierto me enseñó cuándo partir y cuándo partir en dos un corazón que ya está muerto. Sembré en un huerto la mitad, luego advertí que después de esto me perdí, pues ya no estaba acuerdo. Me siento tuerto en un mundo de invidentes donde la existencia misma es tan solo un accidente. Pues copular como animales deja rastros evidentes cuando traes un niño al mundo y lo ves como un incidente. Reincidente de pecados que traen precariedad a tu dignidad, que hoy es parte de tu pasado. Ten presente que esa no es tu realidad, sino tu banalidad que hasta a ti te ha relegado. Dime, ¿qué harás con tantas cuentas pendientes? Si tienes pendientes verdades que nunca cuentas. Creo en el rap conciencia, no en rapper consciente, porque viven una vida distinta a la que aparentan. Y aparentemente no vale nada tratar de derribar los muros y las barricadas cuando la gente pide paz pero carga una espada y el amor está en el piso dando bocanadas. Ya, líneas de fuego, manica. Ah, Quimera, dicen los bobes.